En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana, tal y como le indicábamos en sumario, vamos a acercarnos hasta los distintos colectivos que tenemos en nuestra localidad, que como bien saben, a causa de la pandemia, han visto pues limitadas sus actuaciones, su campo de intervenciones, y llevan prácticamente 2 años con las iniciativas, si no paralizadas, sí que en buena parte de ellas, bastante limitadas. Eso es lo que le ha ocurrido a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en nuestra localidad, que a pesar de poder llevar a cabo distintos programas anuales, como es el caso de Caravana por la Paz, sí que se ha visto bastante limitado para poder emprender otros programas como puede ser Vacaciones en Paz. De hecho, Vacaciones en Paz 2020 no se pudo llevar a cabo, Vacaciones en Paz 2021 tampoco, y es una circunstancia que deja quizás un poco cojo, ¿no?, lo que es el desarrollo de programas a los que nos tiene habituado la Asociación Saharaui, porque trabajar sí que se sigue trabajando. Paco Rubio, presidente de la Asociación Saharaui de Ubrique e integrante de la ejecutiva de FANDAS, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Se queda un poco cojo, decía yo, porque tener un verano sin Saharaui y sin Vacaciones en Paz pues nos sabe raro, pero sí que es verdad que desde la Asociación Saharaui y desde FANDAS también pues se sigue trabajando, no se ha dejado de trabajar en ningún momento, ¿no?, aunque estemos con esas limitaciones de la pandemia. Pues la verdad es que es así, Rocío. Llevamos ya con 2 años sin poder ejecutar el proyecto de Vacaciones en Paz, donde en muchos pueblos de Andalucía pues nos encontrábamos con los niños y niñas saharauis conviviendo con familias de acogida. Y llevamos 2 años que con el tema de la pandemia y con las restricciones que estamos teniendo, tanto aquí como en los campamentos también, con el cierre de frontera, no se puede ejecutar, pero eso no quita, no nos ha quitado a los que trabajamos ayudando y colaborando con el pueblo saharaui para que sigamos haciendo otro tipo de proyectos y otro tipo de actividades para que el pueblo saharaui no caiga en el olvido. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Caravana por la Paz sí que se ha mantenido y se lleva a cabo, ¿no?, en esta edición 2021, y además de manera importante, porque no solo se ha aportado los alimentos, sino que además también se ha aprovechado para dotar de material sanitario para paliar la COVID-19, que es también fundamental, ¿no?, en los campamentos saharaui. Sí, por parte de la población de Ubrique, diríamos, del pueblo en general, con la aportación del ayuntamiento a través de la mesa de la solidaridad, el proyecto de Caravana por la Paz se ha llevado a cabo en 2021 y nuestra asociación ha colaborado en ese camión que últimamente hacemos a nivel provincial con la aportación de lo que se nos concedió a través de la mesa de solidaridad. Y en esta ocasión, 2021, lo que hemos mandado ha sido material sanitario. Hemos mandado camillas, hemos mandado muchos utensilios que ellos mismos, que la misma dirección de los campamentos, del tema sanitario, nos solicitaban. Hicimos una lista y hicimos las compras aquí en España y las mandamos con la caravana, con el camión provincial que partió a primeros de marzo y que en el mes de abril ya llegó a los campamentos y ya dimos la suficiente publicidad, diríamos, o la suficiente información para que la gente vea que todo el trabajo que esta asociación Tierra Libre de Ubrique realiza, pues llega a los campamentos no en la medida que siempre queremos, que sea rápido, sino que llega, cuando la autoridad de Argelina, las autoridades saharaui, así lo pueden hacer. Tenemos que tener en cuenta las dificultades por las que atravesamos tanto en España como en los campamentos por el tema de COVID, por el tema de las restricciones, por el tema de la movilidad. Y en esta ocasión, tanto en este año como en el 2020, el tema de la caravana se alargó un poco. Pero seguimos trabajando. No es una asociación que esté paralizada, ninguna de las asociaciones de Andalucía está paralizada, FANDA no está paralizado, estamos trabajando ahora mismo en la medida de las posibilidades que nos permite el COVID, porque no podemos estar en la calle dando información o haciendo actividades, sino que lo hacemos desde otra perspectiva. Claro, de hecho todos los veranos se aprovechaba, ¿no?, la coyuntura de tener aquí a los niños saharauis con vacaciones en paz para realizar diferentes acciones de carácter reivindicativo que se llevan a cabo, yo recuerdo, ante en Algeciras, en Sevilla, ¿no?, concentraciones, manifestaciones. Ni están aquí los niños ni tampoco se puede llevar a cabo ahora quizás ese tipo de acciones, pero como tú decías, bueno, pues la visibilización es importante y hay que seguir estando presente, ¿no?, en cualquier caso. Pues la verdad es que sí. Pues fíjate tú que desde el 2019, diríamos, o principio del 20, no sé, ya no recuerdo la fecha de cuando comenzó esto de lo del COVID, ya se nos hace un poquito largo, sí, ¿no? Sí, se nota. Pues claro. La ejecutiva de Fanda, con todos sus integrantes, todas las asociaciones de toda Andalucía, pues no nos veíamos de forma presencial, ¿no? Estoy dando un detalle. Y lo hacíamos siempre a través de Zoom. Bueno, pues llegó un momento en que dijimos, mira, estamos todos vacunados, vamos a guardar la distancia, pero vamos a encontrarnos, vamos a reencontrarnos físicamente para poner en común qué es lo que estamos haciendo. Y a principios de julio nos vimos un fin de semana aquí en Sevilla, todas las asociaciones de Andalucía, para hablar de esto, ¿no? De cómo en tiempos de pandemia las asociaciones tenemos que seguir trabajando, cómo dar a conocer las necesidades y los trabajos que hacemos con el pueblo saharaui, y fue un encuentro maravilloso porque pusimos en común todas las asociaciones de Andalucía qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a continuar haciendo, ¿no? Y como eso todo, a nivel de actividad, bueno, pues lo hacemos incluso a nivel un poco más interno. Fíjate tú que la Asociación Dubrique, por ejemplo, hace ya meses que no nos vemos presencialmente. Si lo hacemos a través de WhatsApp, por ejemplo, y vamos comunicando qué es lo que nos transmiten los saharauis, qué es lo que ha salido en prensa. Por mi parte, como coordinador y presidente de aquí de Dubrique, voy dando traslado de la información que va saliendo. Pero presencialmente no nos hemos visto, aunque estamos en el mismo pueblo, ¿no?, para hablar en una reunión. Sí, ya lo previsto es que nos veamos para primero de septiembre, si voy a proponer vernos presencialmente para hablar de los siguientes proyectos que a nivel de andaluz, diríamos, o a nivel de federación, de Cádiz, pues vamos a poner en marcha. Bueno, pues te voy a preguntar por esos proyectos a nivel andaluz, si pues, se puede perfilar algo, ¿no?, de lo que se puede avanzar algo, ¿no?, de lo que se está perfilando. Pero antes te quería preguntar, porque el año pasado, si bien es cierto que no se llevó a cabo el proyecto Vacaciones en Paz, evidentemente por la situación que teníamos, también es verdad que Vacaciones en Paz en los últimos años había sufrido un retroceso en cuanto al número de familias de acogida, ¿no?, en nuestra localidad especialmente, había visto reducido el número de menores, ¿no?, que llegaban hasta nuestro municipio. El año pasado la COVID impidió que se desarrollara, pero si bien es cierto que se llevaron a cabo otra serie de acciones para contribuir, ¿no?, enviando, bueno, pues equipaje, enviando ayuda con cajas, ¿no?, creo que eran de 40 kilos de ayuda. Eso también es verdad que el contexto era diferente, porque Caravana por la Paz todavía no había llegado, ¿no?, en ese momento, el verano pasado. Ahora sí que está allí Caravana por la Paz con toda esa ayuda, con todos los alimentos, y no sé si se propicia quizás el que se pueda llevar a cabo repetir esta iniciativa, ¿no? Pues mira, te comento, el año 2020 no pudo haber vacaciones, entonces desde Fanda y junto con las autoridades saharauis españolas intentamos crear un proyecto alternativo a vacaciones, que era que cada familia de acogida pudiera mandar al niño o la niña saharaui una caja de 40 kilos de peso con material COVID, con alimentación, con ropa, con lo que cada familia pudiera hacer. Nos pusimos en marcha, tuvimos el visto bueno de la autoridad de Saharaui, nos pusimos en marcha, pero claro, con las perspectivas del COVID, con la movilidad del COVID, el proyecto 2020 ha llegado a los campamentos en 2021, claro, junto con la caravana de este año, que se, bueno, como te decía antes, en el mes de abril. Entonces, claro, una caja que tú preparas en el mes de agosto o en el mes de septiembre del año pasado, que se llega a los campamentos, en el mes de abril del año 2021, bueno, pues esto fue un proyecto eterno y largo y sin perspectiva de que pudiéramos llevarlo a efecto. En definitiva, las cajas llegaron, más de 2.000 cajas se mandaron de toda Andalucía, de la Sierra de Cádiz pudimos mandar 46 cajas, quiere decir que 46 niños o niñas pues han recibido su caja de 40 kilos. Y bueno, pues nosotros tenemos la satisfacción de que han llegado las cajas, hemos visto cómo han hecho el reparto de las cajas a través de fotos que nos han mandado, y ha sido una experiencia, bueno, con todos los fallos que podemos tener, porque es una cosa nueva, pero gratificante el ver que las familias están recibiendo, porque las mismas familias nos mandan después las fotos, las gracias de todo lo que han recibido. Este año 2021, como proyecto alternativo de vacaciones, planteamos de nuevo la posibilidad de hacer ese proyecto, y desde la autoridad de Saharaui nos dijeron que ese proyecto había causado mucho malestar en lo que era los campamentos saharaui, porque era una limitación concreta para que llegaban las cajas a niños determinados, ¿no? Y allí lo que pretenden es que llegue para todos. Total, que al final no nos han dado el visto bueno, por la son 2.000 cajas, 2.000 repartos a domicilio, diríamos, con lo que supone el transporte allí en los campamentos y las dificultades que tienen. Y este año no lo vamos a poder llevar a cabo, no se ha planteado de llevar a cabo desde FANDA ese proyecto, pero sí estamos trabajando a nivel FANDA, a nivel de provincias concretas, de un proyecto alternativo, diríamos, a esas cajas para el envío de alimentos. Todavía está en embrión, porque hemos dejado pasar el verano, que bueno, que hay menos actividad en todas las asociaciones, pero sí ya hemos quedado que a primero de septiembre nos vamos a ver lo que es FANDA a través de Zoom para perfilar. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en que las familias de acogida españolas, diríamos, o andaluzas, poder enviar alimentos, ya que tenemos la dificultad que desde aquí no podemos enviar nada allí, pues hacer una compra allí mismo, in situ. Claro, tenemos que ver qué gente está dispuesto a invertir una cantidad de dinero para comprar allí, para después ver, negociar, no es la palabra, sino ver allí, bueno, qué posibilidades hay de esa compra. Y entonces lo vamos a hacer a través de una empresa que hay creada en los campamentos de reparto de comida solidaria, diríamos, ¿no? Es una empresa que han creado un grupo de jóvenes saharauis, con sede aquí en España la empresa, y lo que se hace a través de internet, pues se le dice, yo quiero comprar arroz, azúcar, pollo, patata, tomate, y se lo tiene que entregar a tal familia. Se le envía el dinero, se le entrega en 24 horas a esa familia y después te envían una foto de la entrega. Eso es una cosa nueva, lleva un par de años funcionando y la verdad es que funciona muy bien. Entonces, el planteamiento nuestro es facilitar a toda la gente y coordinar para que el que quiera participar, coordinarlo nosotros. Y así poder también sacar precios más económicos sobre lo que, al hacer cantidad de compra, podríamos sacar precios más económicos. Pero ya te digo que esto es, estamos todavía en embrión, vamos a hacer un sondeo de cuánta gente puede estar dispuesta a hacer ese tipo de inversión, porque aquí lo que invierte es decir, yo aporto una cantidad de dinero y le va a llegar al niño o la niña que yo decida. Pero ya es dinero directamente, no es que tú dices, bueno, pues yo voy a comprar aquí, voy a preparar una caja y la mando. No, es comprarla allí. Pero que todo lo que hablamos y todo lo que hacemos es completamente fiable, o sea, que damos la garantía de que está llegando. Eso por un lado, es el proyecto más inmediato que vamos a poner en marcha. Y después, desde las autoridades saharaui, nos han solicitado la participación, diríamos, a FANDA, Andalucía, de una caravana extraordinaria. No la caravana que se hace todos los años, en enero o febrero, sino una caravana que va a partir en octubre. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, en octubre. Ah, creí que habíamos perdido. Es una caravana que va a partir en octubre. Sí. Entonces también estamos ahí, las diferentes asociaciones de ayuda al pueblo saharaui, a ver cuál puede ser nuestra participación. En Ubrique concretamente, te digo que lo tenemos muy difícil participar, digo, en esta caravana, porque medios económicos no tenemos. Hay que tener en cuenta que nosotros últimamente nuestros ingresos pues están con la venta de la lotería, que después lo podemos comentar, y la aportación del ayuntamiento a través de la mesa de solidaridad, que va destinado íntegramente a lo que es caravana y compra de alimentos para los campamentos, ¿no? Entonces, nuestra participación en esta caravana extraordinaria, digo la de Ubrique, pues casi va a ser nula, porque tampoco tenemos material en almacén. Pues nosotros no somos de tener material en almacén para ir guardando y enviarlo después. Mm. Pero sí sabemos que hay poblaciones en la provincia de Cádiz que tienen algún material ya recaudado, ¿no? Uh-huh. Y tenemos también entidades que están dispuestas a participar en la compra del camión y en el pago del traslado del camión a Alicante. Entonces, vamos a aprovechar todas estas iniciativas que van surgiendo para poder enviar, si es posible, siempre, un camión de la provincia de Cádiz a los campamentos. Eso sería para octubre. Uh-huh. Esos son los dos proyectos más inmediatos que tenemos para trabajar y para seguir aportando algo al pueblo saharaui, que después de todo el verano que ha pasado, con las calores que allí hacen, fíjate tú, las calores que pasábamos hace, por ejemplo, en Ubrique, pues imaginémonos 7 u 8 grados más en pleno desierto. Y sin aire acondicionado en la mayoría de las casas. Y sin un techo donde resguardarte, porque si te metes en la casa de adobe, el techo es duralita. Y si te metes en la jaima, pues no, ahora si la jaima cuando se calienta la tela es insoportable. O sea que imaginemos no por un momento cómo pasan los veranos los habitantes de los campamentos. La verdad que no quiero ni pensarlo, ¿no? Yo recuerdo cuando hemos tenido oportunidad de conversar con algunos de los menores que han estado aquí, que han pasado, ¿no? Que ya de casi queda adulto, ¿no? A través de vacaciones en paz, y nos describían, bueno, y además siempre con una sonrisa en la cara, ¿eh? Que es la manera de describir la situación tan extrema de temperaturas que se vive allí, los veranos tan extremos que se viven, de ahí el que se lleva a cabo vacaciones en paz, ¿no? Pues sí que es realmente, bueno, una situación, bueno, extrema y preocupante, ¿no? Desde luego. Muy, muy extrema, Rocío. Mírate tú un detalle, ¿no? Anoche hablaba yo con un saharaui, de un niño saharaui que estaba aquí viviendo en Ubrique, que ya tiene 21 años, y seguimos en contacto por WhatsApp, ¿no? Y me escribía anoche, me decía, Paco, ¿qué tal estás? Y yo le decía, aquí con mucho calor, pero ¿qué te voy a contar a ti de calor? Claro. Bueno, pues ese calor extremo es el que se intentaba evitar, sobre todo para los más pequeños, con vacaciones en paz. Lamentablemente, vacaciones en paz no se puede llevar a cabo, pero esperemos que, bueno, pues próximamente se pueda recuperar. Mientras, sí que es verdad que se buscan todas estas alternativas, ¿no? De trabajo que se está llevando a cabo, principalmente impulsado a través de Fanda, a nivel andaluz y también a nivel provincial. Y bueno, me comentabas lo de esa caravana extraordinaria, y sí que yo te quería preguntar por qué, si es en octubre, vosotros preparáis siempre de cara a enero, febrero, la caravana anual, ¿no? Caravana por la paz. Y no sé si se van a solapar en el tiempo, ¿no? Quizás, porque estos son campañas de larga duración, porque hay que, bueno, pues plantear esa recogida de alimentos, la colaboración ciudadana, en fin, son campañas largas, no se hace en un par de días, ni mucho menos. Por eso te preguntaba, ¿no? Si no puede provocar quizás después mermar la contribución en caravana por la paz anual. No, por eso te decía antes, Rocío, que desde la Asociación de Ubrique veíamos muy difícil nuestra participación en la caravana de octubre. Porque nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y el conocimiento de todos los ubriqueños es que en febrero o a finales de enero empezamos con recogida y en febrero se marcha el camión. Entonces, para nosotros sería imposible trabajar, solicitar ayuda en alimentos, en dinero, en octubre y 3 meses después volverlo a solicitar. No, para nosotros no es posible, ni materialmente en cuanto a capacidad de que tengamos personal, ni tampoco queremos estar insistentemente con la gente pidiendo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto conveniente es que el esfuerzo nuestro de trabajo lo hagamos en enero, para la caravana que parte febrero-marzo, como siempre ha partido, pero no. Más bien la caravana de octubre va a ser una caravana de lo que podamos, cada una asociación de la provincia de Cádiz, tener en almacén. porque es que es imposible llegar a tener inversión económica para incluso para comprar alimento para mandarlo. La Asociación Dubrique está mantenida, que gastos no tenemos ninguno, salvo lo que invertimos en ayuda al pueblo saharaui, pero es que no tenemos ingresos. Y al no tener ingresos tampoco podemos hacer una inversión. Entonces la inversión gorda que vamos a hacer, gorda, de lo que tengamos, de lo que recaudemos, lo vamos a hacer para la caravana de febrero. Que es así, la vamos a trabajar como siempre la trabajamos a través de del colectivo Ubrique Blanco de Paques. Aquí vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento, porque si no fuera por ellos tampoco seríamos capaces de hacer una recogida de alimentos como la hacíamos al principio de la creación de nuestra asociación, ¿no? Sí, totalmente. Es que es imposible. Si no fuera por el colectivo Ubrique Blanco de Paz, bueno, pues la caravana ya estaría solamente con el mantenimiento de la compra que hacemos a través del dinero que podamos tener. No es la recogida, no es la aportación de los ubriqueños y ubriqueñas que a través de la escuela pues no llegan alimentos, ¿no? Si no fuera por ello sería imposible. Claro. De todas maneras, tampoco no es la primera vez, ¿no?, que desde a nivel andaluz, desde Fanda, se organiza una campaña extraordinaria. Dependiendo de las circunstancias, en otras ocasiones también ha habido campañas de estas características. Yo recuerdo que también en torno a estas fechas, ¿no?, a otoño, el año en el que hubo esa riada con la destrucción de todas las viviendas, de todas las construcciones que había en los campamentos, se necesitó también una ayuda extraordinaria, ¿no?, en ese periodo. Y claro, todo depende un poco de las circunstancias, ¿no?, en las que nos encontramos, de ahí el que se planteen iniciativas de estas características. Claro, es que depende. Vamos a ver, el pueblo saharaui los 365 días del año está necesitado, porque las ayudas internacionales están mermando, porque a nivel político la cosa sigue de la misma manera, los campamentos siguen igual y allí es un insoportable estar. Pues muchas cosas, ¿no? Pero claro, nuestras asociaciones, nuestros colectivos, nuestros paisanos, pues también estamos muy limitados en cuanto a recibir y en cuanto a nuestro trabajo ya diario, ¿no? Entonces, hacemos ya lo que podemos. Más bien más de lo que podemos, porque siempre estamos dando la batalla para conseguir dinero. Pero ya es que las iniciativas, y más en estos tiempos de COVID, pues se nos reducen muchísimo, ¿no? Claro. Bueno, pues te quería preguntar también, Paco, no solo por el trabajo que estáis haciendo vosotros como colectivo, como asociación, sino por la situación actual que se vive en los campamentos, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de vacunación aquí, ya se está vacunando a los menores en nuestro país, ¿no? Los mayores de 12 años ya se pueden poner la vacuna. ¿La vacuna se ha visto en los campamentos saharaui? Sí, la vacuna ha llegado, pero verás tú. Vamos a ser claros, no nos podemos, vamos a ponernos en situación. El COVID también ha llegado a los campamentos. Indudablemente el COVID está entrando en todo el mundo. Entonces los campamentos han llegado. Esta mañana miraba yo datos y hasta la fecha, pues ahí el dato que se me ha quedado son 68 muertos, ¿no?, en una población de cerca de 300.000 habitantes. Además, algunos muy sonados porque han salido en prensa, salen en Facebook, con la gente, o sea, con los compañeros que tenemos en participación en la información que nos trasladamos del tema de los campamentos. En los campamentos ha llegado vacuna, pero en los campamentos ha llegado vacuna por las donaciones que hacen algunos países. Ellos no tienen capacidad para hacer la compra que está haciendo, por ejemplo, España, ¿no?, a través de la Unión Europea y a través de estos organismos. Incluso la compra o el tener las mascarillas y los geles y toda la historia, pues lo hablaba no hace mucho con un médico así, del cual tengo contacto, y me decía, es que aquí, pues la mascarilla no tiene que durar tiempo, no es como aquí decimos que a las 4 horas hay que tirarla, ¿no? Entonces está muy limitado para todo. Pero que es verdad que así ha llegado el COVID. Y una gente que está acostumbrada a estar en la calle, que no tiene una casa estable, diríamos que es muy difícil trabajarlo, incluso para nosotros, ya llegado a este momento, que algunas veces tú dices que ya estamos un poquito hartos de esta situación y necesito salir de este encierro, ¿no? Pues allí más todavía, porque te lo tienen que meter en la cabeza de que el COVID está haciendo estrago por todo el mundo. Claro. Y allí también. Entonces, claro, y además, como desde las asociaciones tenemos pocas posibilidades o ninguna de enviar material, ahora mismo, hoy, de enviar material, pues también estamos muy limitados. Vamos a ver, dinero no tenemos. A nivel, estoy hablando a nivel andaluz, no ahora mismo. Dinero físico no tenemos para hacer una compra. Sin embargo, sí hemos tenido donaciones de material anti-COVID, pero es que no tenemos posibilidad de mandarlo. Claro. La frontera cerrada, se abren exclusivamente para la caravana que se abrió en febrero y para esta caravana que te hablaba en octubre, pero allí no hay forma de mandar nada, salvo si no lo haces con dinero, hacer una transferencia internacional y que lo compren allí, pero es que estamos limitados. Claro. Entonces allí está haciendo el COVID está haciendo trago en cuanto a la gente. Aunque nos puedan parecer muy pocos muertos los que yo he mencionado, ¿no? Pero es verdad que el COVID hace estrago por todos lados donde va pisando. Y ellos no son diferente al resto del mundo, o sea, son poblaciones que de entre Argelia y donde están los campamentos y los argelinos, que podríamos decir que hay una frontera que no es frontera, porque los saharauis viven en territorio argelino, pues allí ahí tienen ellos movilidad, la movilidad que le permite el país, ¿no? Pero el virus anda por todos lados. No, eso se sabe bien, de hecho, de ahí, ¿no?, que esa partida económica de la Mesa de la Solidaridad íntegramente fuera destinada precisamente a adquirir material básico para dotar a los dispensarios, ¿no?, de los territorios liberados y la adquisición de material sanitario para paliar la COVID-19, ¿no? Yo recuerdo que había, ¿no?, en cuanto a cajas de paracetamol y ibuprofeno, ¿no?, en fin, una cantidad importante que se aportó desde aquí, desde Ubrique, y que, bueno, pues viene también a suplir, ¿no?, esas carencias, esas necesidades. Siempre se destina la ayuda de la Mesa de la Solidaridad para diferentes programas, a veces se ha destinado para la propia caravana, otras veces para material educativo, en este caso pues para material sanitario, dependiendo un poco de las circunstancias en las que estemos, ¿no? Ahora lo que manda es la salud y de ahí el que se priorice este tipo de recursos, ¿no?, para aportar. Y bueno, pues siempre trabajando, ¿no?, en ese contexto solidario desde aquí, desde Ubrique, desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en el marco regional y bueno, pues siguiendo avanzando, ¿no?, siempre que las circunstancias los permitan. Pues la verdad es que sí. Como te decía al principio, esta asociación no para durante todo el año y ahora con COVID tenemos menos actividad, pero no paramos. Porque el pueblo saharaui sigue viviendo donde está viviendo. Y si no es a través de proyectos, es a través de, bueno, pues de hacer participación en los medios de comunicación, trabajar por el Facebook, trabajar con los compañeros y estar dando información de cómo vive el pueblo saharaui porque está allí, ¿no? Esa es nuestra labor ahora casi más importante, dar a conocer la situación del pueblo saharaui porque, para lo que te decía al principio, ¿no?, para que no caiga en el olvido. Con el tema ahora del COVID, todo es COVID, pero el pueblo saharaui sigue estando allí en los campamentos de refugiados. Y eso no lo podemos olvidar. Y está allí no porque ellos quieran vivir en esa miseria de terreno que tienen, de desierto, sino porque hay algunos países, y entre ellos España, no los españoles, sino España, pues lo están permitiendo. Entonces eso lo tengo que decir cada vez que yo hable en los medios de comunicación o cada vez que hable del tema saharaui, lo tengo que decir. Están donde están, entre otros culpables, diríamos, por el pueblo, por el gobierno de España. Sí. Así que ahí quedan aportaciones económicas en un proyecto, pero que eso es una forma de lavarnos la cara. Tú lo tienes que actuar políticamente para que el pueblo saharaui no esté donde está, porque además el Sahara Occidental es provincia española. Y fue provincia española y a nivel oficial todavía pertenece a España. Pero eso la mayoría de la gente no lo sabe, claro. Entonces no nos acordamos. Ya hace muchos años que pasó lo de la Marcha Verde y no nos acordamos. Pero bueno, aquí estamos en las asociaciones para dar a conocer esta realidad. Bueno, pues ahí quedan también todas esas acciones, ¿no? No solo dar a conocer la realidad del pueblo saharaui en la actualidad, sino también acercarnos hasta el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Asociación Saharaui en Ubrique, como colectivo, era la intención, ¿no?, que teníamos nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique, y bueno, pues seguir trabajando y dando visibilidad, como decíamos también, ¿no?, a la situación saharaui. Sí. La verdad es que sí, hay que agradecer también a este medio que siempre está con nosotros para dar a conocer que no estamos aquí, que no es una asociación olvidada, sino que estamos aquí trabajando. Pues pendiente de todo ese trabajo que se está llevando a cabo desde la Asociación Saharaui de Ubrique, y lo más inmediato, como decíamos, pues desde esa campaña extraordinaria, que no va a ser la principal en Ubrique, pero también desde luego se va a contribuir, hasta esa reunión, ¿no?, a nivel local, que está prevista para septiembre, para, sí, bueno, pues también dar impulso, ¿no?, a todos los proyectos que se plantean desde la Asociación, sí, Saharaui en Ubrique. Y a partir de ya de septiembre, cuanto pasemos todo el tema de vacaciones, pongamos otra vez en marcha, como tú decías, pues bueno, pues pondremos a la venta lo que es la lotería de Navidad, que ya llevamos muchos años esta asociación participando, o sea, haciendo venta de lotería con el mismo número de siempre, no hemos cambiado el número, y que los miembros de la asociación la vamos a tener de forma presencial para ir vendiendo a toda aquella persona que quiera colaborar para que los beneficios que obtenemos con esta venta de lotería podamos hacer proyectos que enviamos a los campamentos saharaui. O sea que a partir de ya de la semana que viene o la otra podemos estar ya poniendo a la venta nuestro décimo de lotería, que recuerdo el número es 73.948, y que toda aquella persona que quiera colaborar con nosotros comprando un décimo, porque nosotros no hacemos participaciones, solamente tenemos décimos, aquella persona que quiera colaborar con nosotros no tiene nada más que ponerse en contacto con cualquier miembro de la asociación o en alguno de los establecimientos que colaboran con nosotros también vendiéndola, diríamos, colaborando en tenerlas a la venta. Así que, bueno, pues animar a la gente a que este año compre lotería de la Asociación del Pueblo Saharaui, que los beneficios van para proyectos de solidaridad y para proyectos, concretamente va a ser para proyectos de caravana del 2022, que es lo más inmediato que tenemos en cuanto a inversión económica. Uh-huh. Pues de Caravana 2022 y de todo ese trabajo que se desarrolla por parte de la Asociación Saharaui de Ubrique, estaremos nosotros pendientes aquí a través de la sintonía de la mañana de Radio Ubrique. Y lo haremos pues con su presidente, con Paco Rubio, que nos ha atendido en el día de hoy. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Rocío, y a ti personalmente, vamos. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.